Mano coste capitelonsin, ma cochi cochi no shokoyo, mano coste ca no Para Ari, mi pequeño torbellino de dulce sonrisa. Mi pequeño torbellino, hace ya más de 2 meses que no has corrido hacia los juegos que están rumbo a tu escuela. Tu terapia se detuvo más de lo pensado. Y eso me lleva a cuestionarme si tienes dudas, si te preguntas sobre lo que pasa allá afuera. Pero yo te veo feliz y con mucha energía. Por eso te quiero contar un poco de lo que veo en las calles, lo que me toca enfrentar con la llegada de un virus que se apareció por todo el mundo. El problema, Ari, es que aún no hay una vacuna que nos haga resistentes al virus. Un bichito muy, muy pequeño, diría invisible, porque no se puede ver a simple vista, pero que enferma a la gente, algunos de manera muy grave, otros no, pero todos se vuelven muy contagiosos. Por eso es muy importante quedarse en casa, lavarnos las manos, pues resulta que el bichito no resiste el agua ni el jabón. Y aunque tú sí has cumplido con las indicaciones de quedarte en casa y parece que ya empieza a pesarte, no todos los adultos hemos podido hacerlo. Yo soy una de esas personas adultas que no ha podido atender la recomendación de quedarse en casa porque hay que salir a trabajar para poder traer la comida. Es gracioso, mis días de trabajo en el periódico no cambiaron mucho. Se parecen a lo que eran antes de la pandemia. Bueno, si lo pienso, sí hubo cambios en la normalidad. Ahora tengo que salir disfrazada de huevo, como dice tu abuelita. Ya sabes, me pongo mi cubreboca, guantes, sudadera con gorro, mi sombrero y mis ahora inseparables botas de lluvia. Esto para cuidarnos entre todos los que andamos afuera, o al menos intentarlo. También me ha tocado ver Ari, y lo sufro, cómo llegan familias completas para ingresar al hospital a su familiar. Muy juntito a las entradas, colocaron una carpa donde a las personas les toman la muestra para la prueba para detección de COVID-19. Entre ellos he visto a varios niños. Cuando esto pasa, no puedo evitar pensar, ¿y en qué pasaría si te contagiaras? Siempre siento un nudo en el estómago. Me angustia saber que no tendríamos opción para solventar una atención privada. Y tú, según he leído, estás dentro de la población con más riesgo. Y no tengo claro si la atención pública está contemplada para ti o no, como ha pasado en otros países que les han negado el servicio. Aquí creo que sería suerte si lo conseguimos, porque los protocolos de atención no están definidos. Aunque oficialmente se dice una cosa, al interior de los hospitales la realidad cambia. Cuando seas un poco más grande y tengas que tomar decisiones, querida Ari, no te dejes llevar por lo que dicen otros. No, lee, ten dudas, investiga. Esto te puede ayudar a decidir cómo actuar ante una situación como la que ahora me toca pasar y fotografiar. Ojalá pronto tengamos tiempo para visitar tu amado mar. Mientras la pandemia pasa, nosotras no dejemos de celebrar y agradecer que estamos juntas y respirando. Chololan 107.1 DFM, con información de ladob.com.mx.